unisco la idea, veo formas extrañas. Ellos me dicen que puedo hacer con mis manos, bien y mal, crear y destruir. Con mi vida y tiempo que voy a construir, millones de selecciones que elegiré. No tengo alternativa y sabes por qué. Todo es destino, como estoy vestido en bolsas de plástico salvaje y bestial. Nunca nadie me entiende y no hay modo que ella comprende. Conocimiento es nada, sabiduría es todo. Por eso siempre viajo solo. No sabes la verdad, solo la tuya. Para ver más oscuridad y bulla. La luz muy pocos del mundo ha visto. Con tontería la mejor idea son listos. Estoy ya el concreto, lo mejor es vanidad. Estoy cansado, pero no casado. Estaré libre y me quedo soltero. Me gusta volar como un avión, pero solo en mis sueños escapo a Babilón. Charastafara y la Biblia en mi corazón. Fuerte como un jaguar en la Amazon. Algún día voy a estar feliz, pero ya no. Je suis très triste, parlez-vous français? Oui, un peu, mais je n'ai pas peur maintenant. Mon Dieu, para empezar es una nueva vida. Después este tiempo de caída. Amores, estrellas y la mar, montañas, árboles. Ellos son mis amigos y me dan poder. Me estiro por el sol y quiero cielo beber. El suelo de la tierra formo con mi mente. Yo mismo imagen con mucho sentimiento. Mis hijos son mis canciones y poemas. Doy mis semillas hasta no puedo más. Es mi creación para humanidad y tiempo. Por el mundo espero dar un ejemplo. La vida puede ser nada o sería todo. Depende cómo vives, hombre o mono. Yo soy mono, pero no es mi falta. Tengo pelo rubio, es de mi mamá. La vida es una broma, pero no entiendo. Ya no estoy listo para el mundo. Ya no estoy listo para el mundo. En la oscuridad estoy perdido en el mundo. Ya no estoy listo para el mundo. En la oscuridad estoy perdido en el mundo. Ya no estoy listo para el mundo.